Ese man no pudo haber existido. Ninguna de esas películas donde está ninguna. El piloto. Esa película nunca pudo haber existido. ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está la Academia de Policía? La Academia de Policía, Porky's. Porky's era inmunda. Qué asco. Y además acá yo te conté que terminó creando un bar, no sé, alguien que vio la película y le sonó. Y vio Porky's. Y se llamaba Porky's y era como de striptease. Una cosa así horrible. Bueno. ¿Qué más? Películas que no existirían. ¿Tú te viste Ranma y medio? ¿Sabes de Ranma y medio? Vi pedazos. Bueno, ¿no? Ranma tenía un maestro. Sí. El que les supuestamente les enseñaba, que se llamaba el maestro Japosai. Y el hombre se robaba la ropa interior de las mujeres y les cogía las tetas. Uy. Era tenaz, Japosai era tenaz. Y oh my se God. Ponía unos calzones de antifaz. No te creo. Y brasieres y salía corriendo. Te vi posteando este fin de semana tú y tus idealismos. ¿Qué viste? Sí, que el anime es la filosofía del siglo XXI. Mira, Daya. Eso se lo vi a Julsi. No, ahora tú ves algo. Es que tienes que ver anime para entenderlo. Hay cosas que entiendo y otras que no. Llegó Porras con Pan. Él sabe, él tiene claro el futuro. Evangelion al fin viste. Evangelion te la viste al no. fin. Attack on Titan. Attack on Titan me vi pedazos. Gracias, señor Porras, usted siempre es tan hermoso. Porque es que está bien. No, yo me vi pedazos de Attack on Titan. Primero porque pandemia. ¿Cierto? Ah, bueno, sí, te entiendo. Y Silvana. Exacto. Silvana estaba obsesionada. Pero si tú te pones con a Attack on Titan. Attack on Titan es realmente una reflexión de la humanidad y el ser humano y las mismas fronteras, que hasta tú te hiciste ahí un análisis importante de las fronteras. Ya, de lo de los muros y esas cosas. No, no digo que no. Por eso ya dejemos ahí el tema. Es eso, el anime es eso. El anime ahora. Es eso, amigos. Ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Mira. Esta fue la prueba de sonido de este fin de semana. Esto fue parte de la agenda noticiosa digital que consumimos. Y aquí está en 1994 los dos hermanos Gallagher, Oasis, de Mañanas de la X, Cigarettes and Alcohol. El fin de semana, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Bien, ella sale con su guitarra. No sé, hay cosas que hay cosas que no quiero que pasen. Hay cosas momento. Que no quiero que sucedan. Ahora, una de ellas es ver a ¿cómo se logró esto? No, pues dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Es que no es tan natural. Cero natural. Ah, bueno, ya entiendo lo que tú decías. Se presentó, estuvo feliz. Sí, estoy hecho un boomer. Ah, bueno, un viejo cacreco. Te agradezco por despreciable. Eso. Despreciable. Pero entonces no entiendo lo de Charlie XCX, ¿por qué te gusta? Porque ella porque también me gusta Von Dutch. Ella se estuvo. Mónica Yulitza también, conocida como Mónica Yulitza Bernal. Se presentó, se paró en escenario sin banda y con autotune. Con autotune. O sea, se paró y sin nada. Sin y la BBC la transmitió como si fuera un documental de esos de la naturaleza. Dice, aquí está la cebra. El joven espécimen de pop se sube a la tarima y en estos momentos se empieza a gatear por la tarima. Ahora está lamiendo el piso, escuchemos. Now she's licking the floor. And the stage is plunged into darkness again. Bueno, la cosa es que la gente que está viendo la transmisión ha salido, la gente mayor. Claro, ella, los boomers, nosotros. Ella dice que los boomers salió gente a destruirla. Claro. A decir, la idea de que cantar deliberadamente con autotune te convierta en un fraude, o que no tener una banda tradicional signifique que no eres un artista real. Ella dice eso, es la opinión más aburrida que he podido leer, lo siento. No le importa, realmente no le importa. Dijo que lo sentía por los boomers. Porque sí, salieron a decir que la gente que había pagado para ver eso no era muy chévere, no era un artista real. Varios dijeron que era un disfraz, aunque pues es un performance, ¿no? Que lleva durante un tiempo. Mi crítico favorito, quien la adora, no entiendo, salió eso a defenderla a capa y espada. Escuchemos. What do you think of these Charlie XCX tweets? Oh, the Glastonbury performance. People are mad about the auto-tune. Oh, no, not Charlie XCX using auto-tune. I thought she was a real artist who used her voice and sang like an angel. Like a Charlie's Angel. I can't believe she's using auto-tune. I thought that was her real un-auto-tune voice on all those records. I feel massively betrayed now. I don't know what to think. I don't know what to believe. As someone who knows that using auto-tune makes you a fake artist and auto-tune just sings all the songs for you and makes you sound good, I now have to not enjoy Charlie's music anymore. Oh, no. I have to stay true to my standards as a real music fan and never listen to any music that features any kind of auto-tune or pitch correction ever. That's how I know I'm listening to pure talent and pure music. Okay, I'm off to delete all of my Charlie XCX albums. Charlie canceled. Sí, sí. Y él defendiendo así, qué extraño. Él es un defensor absoluto de Charlie. Él, pero le dio 10. Por la trama. Le dio 10 no, de 10. No puede ser. Bueno, tal vez. Fue es su la disco trama del año pasado. No hay objetividad en él. Mónica Yulich, entonces, sí, atacada, Jaime, por los puristas por utilizar autotune. Y por no tener banda y no tener nada. Se para ahí a nada. Pues, a lamer el suelo. Como lamió el suelo. Lamió el suelo. Como la estaban describiendo. Cositas varias pasaron también. Están metidos en problema. Dos artistas muy reconocidos de la escena punk y de la escena rap en Europa. Uno de ellos es Kneecap. Sí. Kneecap, el grupo que rapea en gaélico y que se hizo famoso el año pasado por un documental / película donde contaban su historia como grupo de rap alternativo y sí, que señor, después en Coachella exhibió unas consignas que fueron consideradas por cierto sector de la opinión pública, de las corporaciones y demás como antisemitas, y que el otro sector consideró como manifestaciones y protestas en contra de lo que está sucediendo en Gaza, uh-huh, del ataque que está sufriendo Palestina por sí, parte del Israeli Defense Force, de las Fuerzas de Defensa Israelí. El otro es Bob Villain. ¿Cómo odio que se hagan pasar por artistas de otras épocas? Este es Bob Dylan, pero Villain. Ah, como Chet Faker. Como Chet. Por el amor de Dios, no hagan eso. No hagan eso. Me pierden. Bob Villain salió y pidió muerte a la Fuerza de Defensa Israelí en pleno concierto. Y pues esto hizo que la policía británica anunciara una investigación por esto mismo, por los cánticos. Por otro lado, Estados Unidos confirmó que le cancelaron su visa. Eso quiere decir que no puede ingresar y el hombre tenía 26 fechas programadas para tocar en Estados Unidos, así que le tampoco toca pagar multica. Por un lado, entonces la policía británica va a investigarlo. Por otro lado, pues el festival también habló y dijo que ellos en ningún momento buscan promocionar este tipo de discursos ni este tipo de amenazas. Así que, pues eso fue el como que Estuvo interesado. Mira, estos son los Kneecap. A este lo metieron a la cárcel, a Mo Chara, el cantante. Están muy de moda. Suenan bien. Sí, son una buena banda. Me gusta la voz, como sucia, como se pusieron súper aguda. Pusieron en una pantallota gigante F Israel y Tintín. Y BBC también cancelaba, cortaba cosas todo el tiempo. Debe ser complicado manejar una transmisión en vivo con estos manes asumidos echando vainas. Igual con ellos ya sabían. Con ellos ya sabían que podían meterse en problemas. Sí. Entonces estaban ahí como, esperemos a ver qué pasa. Me gusta. Son buenos, son muy buenos. ¿Qué tan bueno o positivo puede llegar a ser más allá de las represalias que se tomen en contra de esas manifestaciones políticas por parte de artistas para las carreras de ellos en estos momentos? Yo siento que por un tiempo, mientras la opinión pública joven los acompañe, va a ser chévere. Y ya después, cuando la opinión pública envejezca, va a envejecer mal, ¿no? Como lo hemos visto en muchos casos. Hay quienes sí se mantienen, como Rage Against the Machine, miembros de ahí, siguen y van alejados de la música, ni siquiera ya están tocando ni nada de eso. Pero sí, en el momento bien, porque hay mucha gente que no los conoce y va y son números. Sí. Y pueda que guste y genere, pero más adelante pueda que sea en contra o que ellos mismos digan, no debía hacer eso. Tanta cosita pasando. Sí, claro, es que no sé, la juventud. El ímpetu, pero juventud, cuando no. Divino tesoro. Es que toca, hay que decirlo. Ahí. Hay una cosa que me pareció chévere que dijo alguien, otro artista alternativo. La mayoría son artistas alternativos, ¿ves? Sí, sí, sí. O sea, los artistas alternativos son los que se pronuncian en contra de las injusticias. Sí. De todo lo que está pasando. ¿Quién más? Exacto. Los que están arriba, los que están mainstream. Los mainstream artists, esos sí son calladitos, esos sí no dicen nada. Ahora Hozier aquí en Bogotá habló, pero lo hizo desde una visión muy respetuosa de, no sé si respetuosa sea la palabra correcta, me refiero a condescendiente. No, lo hizo sin ánimo de atacar al otro lado. Porque lo que siento yo que pasa, por ejemplo, con esto es que incendian al bando opuesto usando la justicia como una justificación. Claro, no, como una excusa legítima para también perpetuar algo de lo que el otro lado, en este caso Israel, siempre ha dicho, pues, que es su justificación también, y es que es el antisemitismo. Ok, también. No, es lo que dicen, es decir, en el caso de Bob Dylan, pues el man está pidiendo la muerte de la fuerza de defensa israelí, y pues eso puede ser calificado rápidamente como antisemitismo, porque a la final, pues, ellos son israelíes, son judíos, entonces, claro, no hay cómo organizar. No hay una conciliación, ¿no? Aunque esto se ha visto en diferentes momentos de siempre. La historia de la humanidad. En la guerra del Golfo también pasó. Sí. El ser humano está en constante conflicto, y asimismo muchos artistas, como tú dices, alternativos, también ven la oportunidad de manifestarse por la música. Claro, un artista decía este fin de semana, ¿por qué están tan pendientes de lo que dicen los artistas en esas tarimas, no? Si los que tienen la culpa son los gobiernos y los medios de comunicación. Pero qué necesidad. No, y, sí, y estuve de acuerdo. Y tiene toda la razón. Estuve de acuerdo, como que dije, como también es cierto. Cuando se le pide a un artista que manifieste una postura, que era lo que tú hablas de Chappelle. Sí. El artista no está obligado tampoco a hacerlo. No está obligado tampoco a hacerlo, pero la opinión pública lo obliga a tenerla, ¿no? Entonces ahí pensaba yo este fin de semana, sí, es cierto. No, ahí Pero también en ese orden de ideas uno dice, bueno, cuando estos se suben y dicen, al carajo Israel y todas estas cosas, pues uno piensa en la gente de Israel, no en toda la gente, ¿no? En el señor que trabaja en un banco, el señor o la señora que trabaja en una cafetería, ¿no? Y esa gente que va a tener la culpa de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, como que decía yo, sí, tiene un poquito de razón este otro artista en decir que la culpa es de gobierno. Pero a la final... Porque mucha gente también internamente en Israel se ha manifestado en contra de... Sí. O sea, sí, no es bueno generalizar. En todo caso, bueno, estas son noticias que están llegando desde Glastonbury, desde las tarimas del festival más grande de Gran Bretaña, ¿no? BBC dijo que durante la emisión en directo se incluyeron avisos alertando del lenguaje fuerte y discriminatorio y que igual no se iba a guardar para bajo demanda la transmisión. ¡Claro! Bajaron eso. Es que igual ahí avisamos, ¿no? Tengo que ver la peli. El año pasado estuvo muy de moda la película de estos tres tipos. ¿Sí? NICAP está sonando de fondo. Estas son las mañanas en la X103.9. Fue una pausa y regresamos. Hozier con Nobody Soldier en Mañanas de la X. La jugada que resuelve está aquí con el combo millonario de Paga Todo que presenta la siguiente sección en la X. Bueno, hoy está de cumpleaños el Walkman. Sí, nació en 1979, un día como hoy, salía por primera vez en Japón. Claro. No tantas dichas que nos trajo. El cofundador de la compañía quería escuchar ópera mientras viajaba en avión y así nació el TPS L2, una cajita azul y plateada con audífonos de esponja naranja que se convirtió en el símbolo de la música portátil. Cuando tú ves un Walkman, ¿se te viene alguna canción específica a tu memoria? No. ¿Algo que hayas escuchado, un cassette? No. ¿Tú qué oías más, cassette o radio? Yo oía radio. Sí, yo... El Walkman me parecía, desde muy niño, un objeto... De estatus. Sí. Claro. ¿En qué año tuviste el primero? Yo, mi primer Walkman tuvo que haber sido por allá en 1991. Sí. Eso fue, ¿qué? 11 años después de que saliera. Sí, claro. 11 años después. Largo. Ya estaba un poquito más barato. Porque es que cuando salió el Walkman era imposible, un objeto de lujo. Era un objeto de lujo. Fue muy revolucionario. El primer comercial del Walkman mostraba a jóvenes patinando, caminando, corriendo, todos con audífonos. Algo completamente nuevo. En su momento, cuando salió el Walkman, una de las cosas que le dijeron al dueño de la Sony fue: nadie oye música con audífonos. Claro, los equipos de sonido. Exacto, todo el mundo decía así. El gran problema que tenía la tecnología era que nadie la usaba. No existía la personalización. La música era algo que se compartía. Uh-huh. Y es algo que se ha visto filosóficamente analizado con el tiempo, porque dicen que es el comienzo de la situación en la que está la música hoy en día. La burbuja. El Walkman produjo el aislamiento, la música como un mecanismo de aislamiento. Oyes lo que quieres oír y ya no es necesario compartirlo. Exactamente, entonces le quitaron el elemento social a la música. Esa es la forma como se analiza hoy en día, ¿no? Uh-huh. El Walkman fue el primer aparato que nos desconectó del mundo exterior para conectarnos con nuestra música. Ay, yo le agradezco mucho. Mi vida fue siempre fui muy radial, pero como tú decías, era lo que se escuchaba en el equipo de la casa. Pero cuando tuve mi primer Walkman fue... Dormía con él, me despertaba lo primero que prendía, almorzaba con él. Obviamente cuando comía sí me lo hacían quitar. Sí. Para almorzar en familia. Pero era mi compañero, era lo último que yo usaba para acostarme. Y grababa cassettes y los escuchaba. Y fue un antes y un después. El cassette y el Walkman impulsaron la era de los mixtapes. Esto también fue bien controversial en su momento porque... ¿Por derechos? Claro, porque se le adjudica también al Walkman el nacimiento de la piratería. No puede ser. Claro. Pero tú, ok, sí, bueno, si lo venden, sí. Y los vendían, yo me acuerdo. Claro. El Walkman, dicen en los libros de historia, que fue el que comenzó esta idea de que la música era gratis. Entonces, pues tienen sus bemoles. Sí. La historia tiene sus bemoles. Si lo miras desde el lado romántico, pues hay cosas muy lindas. Hay otras que si lo miras desde el lado financiero, social, no fueron tan interesantes ni tan positivas. Hasta uno mismo se gastaba mucha plata comprando las pilas, uno ahorraba, es lo que yo te digo. Eso es, ya era una rutina nueva y era una forma de vivir. Sí, una de las cosas que pasaron, por ejemplo, también con el Walkman fue que el Walkman, una de las cosas difíciles de hacer fue explicarle a la gente por qué no podían manejar con el Walkman puesto. Hubo muchos accidentes. Por distracción. Porque, claro, no, porque se montaban en el carro y se ponían los audífonos. Se desconectaban. Se desconectaban y hubo muchos accidentes en su momento. De hecho, el gobierno estadounidense intentó prohibir el Walkman por la cantidad de fatalidades que se produjeron en los carros en el momento en que empezó a cobrar importancia comercial, ¿no? Mira, y es también la recomendación. Yo sé que muchos de nuestros oyentes que nos oyen en su bicicleta y en las motos, no. Pongan atención a su camino. Otra cosa interesante del Walkman fue que las mujeres fueron las responsables de que se volviera un objeto comercial masivo, porque fueron las que más compraron el Walkman en un principio, y la razón para comprar el Walkman era para evitar los piropos en la calle en la ciudad de Nueva York. Entonces sintieron que el acoso sexual del que eran objeto se disipaba cuando se ponían unos Walkmans. Claro. Entonces el Walkman, en la medida en que más mujeres intentaron evitar el acoso sexual en la calle, más gente alrededor empezó a normalizar el consumo del Walkman, que además de ser perseguido por el gobierno por sus aparentes efectos negativos contra la salud pública, pues fue también muy atacado en su momento por ser un símbolo de mala educación. La etiqueta de aquella época decía que quien usaba un Walkman era un mal educado. Entonces, no ponías atención a lo que te decían. Exactamente. No es cierto. Ahí es cierto todo, pero... Ay, yo leo tanto. Feliz cumpleaños, 46 añitos. El Walkman está cumpliendo años. Un ícono cultural. Participa por uno de los 37 bonos que resuelven tus cuentas. Sí, bonos para arriendo, deudas y mercado con más de 87 millones en premios. Juégalo ya en tu punto paga todo más cercano, registrando tu apuesta al tipo y número de documento desde la aplicación. Participas automáticamente con Bo Millonario, la jugada que resuelve. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com, y aquí está Lola Young. Esto es Messi. Lola Young con Messi en Mañanas de la X. Bueno, hay anuncios de conciertos en Sudamérica. Kanye West anunció show en Brasil. No te creo. ¿Tú ya lo viste a él? Yo lo vi en la gira Glow in the Dark. ¿Qué tal? Buenísima. Sí, claro, tiene que ser. Estaba con Rihanna, habría Rihanna. Sí. Estaba también Lupe Fiasco. Estaba muy de moda en esa época. Fiasco. Estaba N.E.R.D. Chad Hugo y Pharrell Williams con su banda de Virginia. Era un gran show. Okay. Madison Square Garden. Uf, qué bueno. Había lanzado su disco Heroes and Heartbreak. Okay. Justo después de que se le había muerto la mamá. Qué Está todavía tenía algo de lucidez, sí, en él. Entonces anunció concierto Yay, uh-huh, en Brasil. Sí. ¿Tú irías en estos momentos a un concierto de...? No, ya no. Ya me gasté mucha plata tratando de verlo otra vez. No me gasto un peso más ni en ellos ni en Massive Attack. No digas eso. Lo siento. Uno nunca sabe. Jamás. Yo creo que pueden venir. Nunca jamás. Yo creo que van a venir. No lo voy a hacer. Por acá puede que los veas. Que te, hasta te inviten. Bueno. Eso por un lado. Otro, Kendrick. Ah, bueno, Kendrick. Enloquecida la gente. 27 de septiembre. Sí, señor. Me pregunto por qué están tan enloquecidos. Y cuando vino la primera vez les pareció asqueroso. Porque te digo, el público de él no es un público de festival. No es un público que vaya pasando y vaya mirando y diga, ay, no. Sino que es un público que en serio va a lo que va y va a ver a su artista y va a cantar sus canciones porque lo conoce. Yo creo, yo tengo otra hipótesis. Señor. Mi hipótesis es que los White Lombians que fuimos a Stereo Picnic, es real. Los wannabes que estuvimos en el Stereo Picnic. Me confirmaron. Dije la semana pasada que Kendrick fue cabeza de cartel del Stereo Picnic, sí, cuando vino. Sí, señor. Me pregunté. Le pregunté al CEO de Páramo. Que si era cierto que el headliner, que la cabeza de cartel que menos boletas había vendido en la historia del festival era Kendrick. Y me dijo que no. Que el artista que menos boletas vendió es... fue... ¿Una mujer? No. ¿Un grupo? No. ¿Un hombre? Claro. ¿Drake? No. ¿Un hombre? Jack White. Ay, no te creo. Yo sí lo puedo creer. Ay, bueno, es que tampoco estaba entre mis cuentas. ¿Cómo? Mi jefe, creo que el problema más grande que yo he tenido con mi jefe en esta emisora es haber puesto a Jack White. ¿Él no le gusta? No solo no le gusta, sino que es que le parecía que no, me decía, nada en esa música que pone usted de ese señor al aire funciona para la emisora. ¿Ni Seven Nation Army? No, Seven Nation Army sí. ¿Cómo? Pero no en ese momento, Lazareto. Me decía, ¿por qué estamos poniendo esa canción? Es la peor canción que estamos poniendo. Y hoy en día le doy la razón. Hoy en día digo, sí. ¿Ves el tiempo? Con el tiempo, el ímpetu juvenil. Claro, la estupidez. No digas eso. No era ímpetu, digámoslo como son. Hazlo como estúpida. Estúpido, te quiero y te odio. Que van a estar ahí. No, no. Jack White es el artista que menos boletas ha vendido en Stereo Picnic. Sí, y sí, sí, porque uno lo ve en un lugar pequeño. O sea, no, yo nunca lo... Es un artista para de nicho, pero así, sí, con toda. Entiendo. Seven Nation Army, claro. Ahora. Totazo, gigante, pero... ¿Cuál crees que ha sido el que más ha vendido? Yo pensaría que Fade. Ay, no. Bueno, acá sí. Claro. Yo creo que el artista que más boletas ha vendido en Stereo Picnic es Fade. Yo siento que, aunque no se pudo en su momento, pero fue la mayor venta de boletería, o que nos corrijan ellos, Blink. Cuando se dio la noticia que ellos venían, esa fue otra loquera increíble. Así. Volviendo al tema, mi hipótesis sobre Kendrick, sí, porque nos fuimos. Mi hipótesis sobre Kendrick es que los que... el público objetivo del Stereo Picnic en 2017 no le gusta el hip hop, para empezar, no le gusta el rap, nunca lo va nunca lo va a validar como una música de verdad, ¿no? Uh-huh. No entiende para nada a Kendrick, o sea, no le interesa, o sea, ese público de 2017 creo que fue, ese público quería ir a ver, no sé, Empire of the Sun o Chet Faker o algo. Un grupo festivalero que llaman entre comillas, que querían, para bailar. Exactamente. Sí, exactamente. No va a pasar. Y el público que sí estaba interesado en ver a Kendrick, pues no estaba tan interesado en ese momento porque tenía 14, 15 años. Fue en el 2019. 19, ok. Sí. Creo que en esos momentos el público de verdad de Kendrick Lamar era menor de edad. No podía ir a no podía ir al Estéreo Picnic. Sí, ahora tiene la posibilidad sí, de claro. hacerlo. No, yo sí siento que va a llenar. Sí, yo creo lo que te digo ese es que o sea, el moverse mucha gente este fin de semana. Yo creo que el público que va a ir a ese show es un público entre los 22 y los 27 años de edad. Me encanta. Ese es el público. Bueno. Ahora estamos los wannabes, los que nos creemos de mejor familia porque oímos a Kendrick y tenemos 50 años. O sea, pero ese es el 0,5%, o sea, ese es el 0,5% de la población festivalera o de conciertera. Okay. Está bien, si somos 200 de 50 años en ese concierto, vamos a ser muchos. Los otros 12, 15 mil que vayan van a tener entre 22 y 28 años. Está bien, y no importa. La mayoría van a ser hombres. Sí. Ahora, no, veo muchas chicas. No, sí, espera. Ahora, y también sabes que, volviendo a hablar del tema, aunque no sea de mi agrado, Paco Amoroso y su amigo Catriel Mueve. Pero el problema que tiene Catriel y Paco Amoroso abriendo ese show es que ya tienen un show en diciembre o en noviembre en el Movistar Arena. Ellos solitos. Claro. Ah, es como, bueno, no suman igual, dicen. No, yo no creo que la gente vaya a comprar una boleta de Kendrick Lamar para ver a Catriel y Paco Amoroso. Pero espérate, porque puede pasar todo lo contrario, que tú pagues, tú dices, mira, voy a gastarme esta plata. Por esta plata veo dos artistas. Por esta plata solo podría haber un artista. ¿Qué hago? Prefiero pagar esa misma plata por dos. Claro. Sí, entonces seguro. Podría seguro haber afectado, es más bien el concierto de ellos solitos. Claro. ¡Y mire tantas cosas! Que de todas maneras no va tan bien, ¿no? ¿Ves? Catriel y Paco. Entonces, se esperaba que Catriel y Paco fueran tan fenomenales vendiendo la arena como lo fue Tangana, porque atienden a ese público. Público también. Entonces, hipsterudo, mira, chapineruno, San Felipudo. Exacto, que ¿a dónde vas? No. Sí, ese que no oye nada que sea comercial. Ese que se cree mejor que los demás porque conoce música que nadie más conoce. Pero ahí está. Entonces, imagínate, yo prefiero pagar la boleta por ellos dos. Sí. Uh-huh. Y vi muchas chicas también moviéndose. Sí, sí, sí, sí. Una sí, gran sí. noticia. Money Trees, Kendrick. No quiero ver a ningún White Lombian de esos que salieron diciendo, ay, que se va ese man que se presentó esta noche, qué asco el show, qué porquería el show ese, quién es ese tal Kendrick. No quiero ver a ningún boomer hablando mal de Kendrick. Fin. No vayan. No, si van a pagar la boleta, vayan. No, pues obviamente. Que se cuenten cabecitas. No, pues tú te imaginas eso. No, Alejo, para verlo hay que creerlo. Yo sí creo en eso. Pues. Por eso me llena de ilusión ese público. Porque va a lo que va. Tengan claro que. Además, van a ver al. Me lo dijo un amigo literato este fin de semana. Van a ver al premio Nobel del rap. Ese man es del premio. Si existiera un premio Nobel de rap, bueno, el Pulitzer. Sería Kendrick, sí, es el Pulitzer. Es que, pero no es fácil, ¿no? No, su voz. Aunque para mí es lo mejor que tiene. O sea, además de todas las cosas que tiene. Son mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos vamos a ver sus opiniones alrededor de personajes que no podrían existir hoy en día en la ficción. Salió temporada, Dirty, de... Yo vi muchas cosas. El Oso. Me vi El Juego del Calamar. ¿Y qué tal? Bien, chévere. ¿Ah, sí? Sí. Van a la fija, sí, ¿no? Sí, yo me distrae. No, fue el cierre del Juego del Calamar. ¿Potente? Es que uno no sabe qué va a pasar. O sea, parece que sí, pero uff, cierran con un personaje que uno dice, ¡oh, no puede ser! ¡Oh, damn! Oh. Y el oso estuvo chévere también. Bien. ¿Qué estás, que la cuarta temporada? Esta fue la tercera. Tercera temporada. Sí, muchas cosas viendo. Están pasando. Además, son capítulos. Los capítulos están cortos, ¿sabes? Ah, sí. Por ahí le tomaron una foto con flores. Está viral Jeremy Allen White esta semana. Entiendo el fenómeno, solo que él no es mi tipo de chico. Fácilmente. Es que tiene, hay carrusel de flores, del hombre comprando flores. Es que compra flores en todas partes. Ah, le gustan las flores. Le gustan las flores al tipo. Mira. Jeremy Allen White. I just like them, dijo. I just like flowers. I like them in the house. I like giving them to people. I arrange them with my daughters on Sunday. Él al fin nada con Rosalinda, ¿no? Aunque por ahí como que ve. ¿Sí? Yo creo que eso ya se acabó. Estuvo bien. Hablando de Rosalinda, la vi en redes sociales este fin de semana como levitando, como flotando, ¿viste? Sí, estuvo hablando de su nuevo como disco, que se estaba dando la oportunidad de equivocarse, que ya no le tenía miedo a equivocarse. Amiga, date cuenta. Ahí está entonces. Noticias de Kendrick. Noticias del oso, conciertos. Yo estoy haciendo aquí tiempo, es porque es que me encanta esta canción. Déjala que se acabe normal. ¿Qué pasa? ¿Qué canción tan? Es ruda, ¿no? Es ruda. Justo ahí. Me parece también hechecita. La música de él está muy bien hecha. ¿Sabes cuál es la única que me hace ruido? Pero soy yo, que soba con Sisa. All the Stars. Sí. No jodas. Ahí se, Y mira, ya es la canción más comercial. Hay algo que es demasiado ñero este man. Mira, para Pantalón para Tiendas ya tenemos a Drake. Es cierto. Ahí está. Aquí se la están montando porque salió en una foto. Salió mostrando. Mostrando abdominales y todo el mundo dice que son los abdominales que tiene el Mindo. El influencer. Son esos de cuero que uno se pone como una camisa. Y le están los zambuleando por eso. Y uno va a ver y uno no sabe. Ya uno queda pensando. Uy, será cierto. No, esos abdominales son falsos. Sí. Ay, mi madre. Mira, mientras tanto, Kendrick. No, es que son muy groseros. Esto es de Good Kid, Mad City. Uh-huh. Es un disco precioso. Acá es lo de su robo. Aquí ya robó. Sí. Okay. No, aquí el man ya se fue y dijo, no, voy a ser rapero. Ah, bueno, ya decidió caminar el... Sí. Corrió el bien. Son las mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Kendrick. Con tu tarjeta débito Nequi Visa compras desde la cama que nunca usó, los tenis que sí destruyó, el collar que dice Firulais, las visitas al veterinario y hasta una pañoleta que combine con la tuya. El amor más bonito que conoces o cualquier cosa por Nequi. Pide ya tu tarjeta débito Nequi Visa física o digital desde la app Nequi. Nequi, una marca Bancolombia S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Son las mañanas en la X103.9. Aquí está Jamiroquai. Saludos para David Micolta. Y para la mamá, creo. Feliz día a la mamá y a David. Divinos. Esto es Runaway. Can you take it? Just wanna run away. Jamiroquai con Runaway en las mañanas de la X. Bueno, hablemos de personajes ficticios. Entonces, personajes ficticios que no podrían salir en estos momentos. Tenemos a el maestro Japosay de Ranma y Medio, claramente. Andreita, gracias por todo esto. Dice que toda la serie también. Ingan dice, Michael Scott de The Office. ¿Ah, sí? Ahora, yo siento que Michael Scott... That's what she said. es el reflejo de muchas personas en su cargo. Entonces, por más, es un gran personaje. ¿Cuántos años tiene The Office? La gringa, ya te digo. Porque hay que recordar, si ustedes no sabían, que por aquí unos 10 años es original de Inglaterra. Sí, eso es de Ricky Gervais. Sí, 2005. Este 10 años ya. Este 20, fin de 20. Se, 20 años, sí, ya no. No, imposible. No se podría. Este fin de semana, Green Day subió un fan, sí, al concierto, pues a que cantara, a que tocaran. Ellos siempre hacen eso, suben a un fan para que canten una canción, canten Good Riddance, Time of Your Life. El fan se subió y cantó Wonderwall de Oasis. ¿Lo hizo por nervios? No, ¿qué? Ay, uno se puede equivocar de los nervios. Pero va bien. Es oportunidad, no la desaproveche. Pero lo hace muy bien. No, pero no. ¿Tú crees que no? No, pero... ¿Que lo hizo de mala leche? Sí, claro. Ahora, mira, pasa mucho que tal vez no era ni un fan, fue a recoger a algún amigo y le diría, si me llegan a subir, ponga atención que voy a hacer esto. Sí, claro, de puro rebelde. Sí, de